Arrancamos una nueva edición de Un Vicio Nuevo, el programa especial que pensamos para acompañar esta edición del Jauría Mutante, la tercera edición que se viene haciendo en el Centro Cultural Olga Vázquez. Buenas tardes, Ari, ¿cómo estás? Hola, Paul. Hola, Radionautas. Bueno, ayer terminamos tarde. Algunos nos fuimos un poquito antes. Cerramos de lujo con Nati Menstrual, leyendo José Barra. Una entrevista deluxe. ¿No? Nos acompaña Cris Torno aquí en el estudio. Bueno, ¿cómo andan? Buenas tardes. No sé si vos la pudiste escuchar. No pude. Bueno, después va a circular. Pero escuché a Nati y es increíble. Enamoré. Es hermosísimo. Enamoré. Y bueno, compartió un momento antes de salir escena con nosotros acá en el estudio. Y cuando llegó manoteó un libro que había acá dando vueltas de José Barra. Entonces nos contó de su vínculo y se permitió leer un poema. Y fue muy, muy, muy lindo. ¿Y qué cotorreo? Hablamos de varias cosas. Hablamos de muchas cosas. Sí. Picante, Nati Menstrual. Sí, estaba picante. Estaba con una historia. Si no la pudieron escuchar, escúchenla porque picante. Estaba estancada con una historia con unos vecinos, con unos chongos que tiene. Y los insultos que se dicen entre ellos. Le gustó la invitación al festival porque cuando se enteró del nombre, sus vecinitos, chonguitos, se pelean. Y cuando se pelean se dicen, mutante. Entonces siempre los escucha y bueno, ahí se copó con el festival. Cris, contanos cómo terminó anoche, el primer día del festi. Bien, anoche terminó, la verdad que terminó muy arriba, participó mucha gente, estuvo bueno, digamos, por ser el primer día, digamos, nos sirvió, digamos, para encontrarnos, para dar inicio a este festival. Y bueno, hoy ya copamos la calle de Olga Vázquez, estamos acá en 60, 10 y 11. En este momento están sucediendo muchas cosas simultáneas. Hay 6 talleres que están sucediendo dentro del Olga y en la calle. También se está haciendo una perfo de Todo Trabajo es Sexual. Están tocando en el escenario diferentes artistas, está la feria en la calle, se hicieron intervenciones adentro del Olga, pegatinas, bueno, mil cosas. Y en un ratito nomás vamos a tener el panel central de este segundo día del Jauría Mutante y luego, bueno, la segunda noche que culminará con la gran fiesta del Jauría. Para la cual estamos vendiendo las preventas. Eso, sí, se puede comprar por Mercado Pago, ¿no? No, ahora ya se compran directamente acá. En puerta y tiene un valor de 500 pesos para una fiesta, digamos, es un valor súper accesible. ¿Sí? Y no solo es el valor de la fiesta, sino también de bancar todo el festival. Y hay artistas que participan y todo. Sí. En la fiesta va a estar Terminal Tensión, Capricho Mutante, va a haber varios DJs, Vogue de La Plata 007, varias perfo intervenciones, eso en la fiesta. Y bueno, y nos queda todavía el escenario, en este momento está cantando Poppy, A Ben Vuelo. En un ratito nomás tenemos en la Biblioteca Oesterger las presentaciones de los libros. Y luego ya el panel y post-panel Las Chicas Prohibidas, Bocha de Info, Michelle Lacroix, junto con Pia Berreta, Fifi, Ayelen Becker, Paz y Umpi y Coglan. Bien. Y ahí terminaríamos. De todo. Hay una actividad que es cerquita, que arranca dentro de menos de una hora, que es el conversatorio, el panel que mencionábamos recién. Sí. Podemos recomendarlo, ¿no? Conspiraciones subterráneas, tejes, arte y política contra toda moral. Coordina Arte al Ataque. ¿Vas a estar coordinando vos? Yo voy a estar coordinando, sí. Ahí va. Y participa La Torcha, Franco Torcha, Lara María Bertolini, Tian Carballo, Fer Guaglianone. ¿Pronuncié bien, sí, Ari? Está bien. Y el colectivo Antroposex. Exactamente. Eso. Bueno, y después continuarán las presentaciones y más adelante la fiesta, que es histórica ya. Exacto. Un clásico. Así que a emputecernos Esta noche acá en el Centro Cultural de Verónica Vázquez. Ya sabes que... No, quería decir que... nada, llamar a todos a que vengan a bancar el Festi. Sobre todo la apuesta de hacer el festival en la calle implica nada, poner el cuerpo en la calle. Sobre todo en una ciudad totalmente paqui y... odiante, transodiante, homodiantes, como es La Plata, como es el municipio de La Plata. Necesitamos que vengan a bancar, porque ya en lo que va del día, tres veces tuvimos la visita de control urbano, que no es visita, sino es intimación, hostigamiento. Y bueno, y no solo hay que bancar el festival, sino que también hay que bancar el Olga, ¿no? Porque el Olga es un lugar de resistencia en la ciudad y la única forma de bancarlo es poniéndole el cuerpo. Así que están todos les mutantes convocadas. Vengan. Convocadas a venir. No hay nada para hacer en la ciudad, ¿no? Como siempre nos quejamos, somos un grupo como de rezongones que no pasa nada. Y lo que está pasando, lo que empezó a pasar ayer y estaba sucediendo todavía y va a suceder hasta entrada la madrugada o la madrugada, está muy bueno. Así que invitamos a todas las mutantes, les mutantes, a que se vengan a 60, 10 y 11. La entrada es súper accesible. Hay un número de actividades que son gratuitas, que son en la calle. Vengan, después se quedan, comen. La comida también es muy rica. Ayer tuvimos la visita de Lili, la cocinera. Increíble. También nos contó eso. Bueno, Cristian, muchas gracias. Antes de que te vayas, yo te quería preguntar, ¿sí? ¿Podemos? Sí, podemos. Con todo esto del festival, que yo me imagino que armar un festival ya debe ser bastante estresante, pero un festival con maricas, trabas, tortas, están todas locas. ¿Cómo es? ¿Qué pasó? ¿Cómo lo pudieron hacer? Mira, en realidad creo que es posible porque tenemos ganas de hacerlo, ¿no? Y en esa, nada, vamos, digamos, como tratando de entender las complejidades, ¿no? Digamos, y como decía ayer, una característica que tiene este festival es que no buscamos, digamos, representar una idea de comunidad edílica, sino que nada, es un espacio de tensión y ahí hay que bancarse. Y hay que bancarse cosas que nos pasan a las disidencias sexuales, nos pasa a todo el mundo, ¿no? Digamos que quiero estar acá, no quiero estar con este. Bueno, la apuesta es a que se haga a pesar de todo y la verdad que no hemos tenido ningún problema, problema en serio, digamos, ¿no? Todo ha sido dialogado, todo ha sido, digamos... Hemos intentado consensuar lo que se ha podido y construir, digamos, un poco este festi entre todos. Y bueno, y resultado de eso es esto, que es una bomba de cosas en simultáneo, pero que nos parece que está bueno que estén, digamos, las voces, digamos, de quienes le están poniendo el cuerpo, digamos, a pensar una sociedad distinta, ¿no? Digamos, así que bueno, un poco... También creo que quien lee el programa del Jauría, al toque se da cuenta por dónde viene la cosa. Digamos, no hay que explicar mucho. Sí. Y puede haber un montón de diferencias hacia adentro, pero hay claramente una línea, digamos. Y creo que este panel un poco lo expresa, ¿no? El panel de hoy. Estas alianzas, estos tejes subterráneos, contra toda moral, contra todo, digamos, norma paqui, digamos, que nos intentan imponer. Sí.